Hace un par de viernes, algunos viernes hablamos de mapas y la confección de mapa, la construcción y sobre las distintas problemáticas que tenías. No sé si recuerdan la proyección de una esfera en un plano y un montón de decisiones que había que tomar al respecto. Y lo que se nos ocurrió, digamos, es que por ahí ahora podíamos hablar de cómo nos ubicamos en esa esfera, como antiguamente en la navegación o lo mismo en los pueblos y las sociedades determinaban su posición sobre esa esfera, ¿sí? Y poder conocer distancias, un montón de cosas, digamos. Y para introducir un poco, no sé si habrán escuchado hablar de lo que son, que es, o sea, esto es lo que se diría el posicionamiento, ¿no? Y en particular hay dos magnitudes que usamos acá en la Tierra, que son la latitud y la longitud. Para repasar un poco y entrar en contexto, digamos, repasamos a vuelo de pájaro, que la latitud es la medida angular, ¿sí? Que separa, que se mide desde el Ecuador, desde La latitud sería la horizontal, la entonces. horizontal, exactamente. Por ejemplo, ninguna de las dos lo termina de ser, o quizás sí, pero bueno, la que es la que corta, como el Ecuador. Exacto, el Ecuador, después tenés los trópicos y bueno, y yendo para cualquiera de los polos, polo norte o polo sur, digamos, los cortes, sí, bien. El Ecuador son 0 grados, el polo sur es menos 90 y no es casualidad, hablando de un poco de decisiones geopolíticas. Que el hemisferio sur tenga los valores negativos, considerando que los que confeccionaron todos estos sistemas son personajes del hemisferio norte, digamos, y son todas personas positivas, ¿no? Claro. Bien, y la longitud, sí, es esa medida que va en dirección este-oeste, ¿sí? La vertical. La vertical, exacto. Que se mide de Greenwich De como Greenwich. cero y va positivo-negativo hacia este oeste. Sería la perpendicular a los trópicos, el trópico de Capricornio, del Ecuador. Exactamente. Exactamente. El Ecuador ya lo habíamos dicho, pero bueno, uno estuvo por Jujuy, por ahí arriba y pasó también, ¿no? Bien, y claro, y bueno, y la latitud, ¿sí? Es una medida que desde un barco, desde un lugar en el cual tenemos solo el cielo sobre nuestras cabezas, podemos determinar con cierta precisión, digamos, y fácilmente, mientras que la longitud es un poco más compleja, digamos. Ahora no vamos a meter en ese detalle, pero por ahí algo que nos interesaba destacar de historia, digamos, vieron que Ecuador, el país Ecuador, tiene el mismo nombre que el Ecuador, digamos, que es esa línea que tiene 0 grados y que pasa por el centro de la Tierra. ¿Quién lo tuvo primero, el nombre, la línea, que el país? Sí, Exactamente. Sí. Hay una, digamos, la historia cuenta. Una de las historias cuenta, no, que hubo una expedición francesa, ¿sí? Que por ciertas condiciones, o sea, por cierta geografía de Ecuador, era más preciso ir a un lugar de estilo de Ecuador, digamos, para poder medir por dónde pasaba exactamente esa línea, ¿sí? A través o sea, por el paisaje montañoso que tiene, sobre todo. Y hubo una expedición francesa que fue hacia allí, ¿sí? Y mencionaron a ese territorio como tierras del Ecuador, ¿sí? Y o sea, en referencia a a que está en esa región ecuatorial, digamos, que pasa de línea ecuatorial. Exactamente. Bueno, y acá Martín mencionaba las formas de medir, digamos, latitud y longitud y estos lugares de referencia, el Ecuador y el meridiano de Greenwich, desde cuál se mide la latitud o la longitud de un determinado lugar. Lo interesante es que, bueno, la expedición francesa, eso, estaban midiendo desde la Tierra, tratando de confeccionar los mapas, digamos, el poder referenciarse sobre la superficie de la Tierra también ha servido para poder confeccionar mapas y medir distancias y demás. Entonces, obviamente para hacer un mapa hay que viajar, y para viajar tenés que saber por dónde estás viajando. Entonces, lo interesante era poder medir latitud y longitud en un lugar donde nunca antes la habías medido, donde estabas conociendo exactamente ese territorio. Resulta que la latitud no es tan complicado medirlo desde un nuevo lugar, porque simplemente con medir ciertas estrellas de referencia, a las cuales vos le conocés la posición desde algún lugar que la hayas medido antes, vos podés establecer, en unas cuentas relativamente sencillas, sacar la latitud. Pero lo complicado en la historia ha sido medir la longitud. Es decir, esto, ¿qué tan al este o al oeste estábamos del meridiano de Greenwich? Hay una equivalencia interesante que se puede establecer con los 360 grados de una esfera y la y lo que nosotros lo llamamos horas, ¿no? La Tierra gira, da 360 grados y nosotros decimos, pasó un día, pasaron 24 horas. Es decir, hay una cantidad de grados que representa lo que es una hora. O una hora representa una cierta cantidad de grados de la rotación de la Tierra. Entonces la longitud también se puede medir en horas. Y la hora mide el tiempo, ¿no? Las horas nosotros las usamos para medir el tiempo. Es decir, que para medir la longitud ha estado muy ligado a medir con precisión el tiempo. ¿Por qué? Porque ocurre que si nosotros estamos, por ejemplo, parados en el Ecuador, en la ciudad de Quito, y también sobre la línea del Ecuador, en algún punto de África, el cielo nocturno que pasa por esos dos lugares, las estrellas que pasan, son las mismas. Pasa el mismo cielo. Entonces, no es tan útil saber qué estrellas pasan y qué posición tiene, sino saber en qué momento está ese cielo que nosotros observamos sobre nuestras cabezas, en un determinado momento. Entonces, lo importante es medir el momento. Por ejemplo, otro ejemplo. Sale un barco desde algún lugar y se empieza a mover hacia el este o hacia el oeste, con un reloj que marque la hora desde el lugar que partió, la hora de Greenwich, ¿no? Dice, tiene un reloj que marca la hora de Greenwich. Sale hacia el este o hacia el oeste y espera que el sol en algún momento llegue al punto más alto en el cielo, y para eso, esa hora, para quien está observando en el barco, son las 12 del mediodía, que es el punto más alto en el que está el sol. Ahí se fija el reloj que lleva en el barco midiendo la hora de Greenwich, y en Greenwich son las 3 de la tarde. Entonces, entre las 12 y las 3 hay 3 horas de diferencia que representa una cierta cantidad de grados que yo me he movido desde el meridiano de Greenwich. ¿Se entiende? Sí, lamentablemente Colón se confundió, ahí me dio, y en vez de irse realmente para la India, se vino para acá y estamos lamentando el genocidio de aquel momento en estos días también. Pensaba en las diferentes estrellas, ¿no? Yo he pasado la línea cero, seguramente lo han comentado algún otro viernes, he pasado el Ecuador y buscaba la Cruz del Sur y claro, no la encontraba. Claro, es otro cielo. Desde ese punto del planeta se apunta a otra parte del a otra parte del cielo y otras son otras estrellas, exactamente. Por eso también, cuando se venía a conocer el hemisferio sur, por así decirlo, tenían que encontrar todas unas nuevas referencias y no perder las que ya conocían, que eran los que las personas del hemisferio norte habían estudiado. Entonces, lo interesante también es que a lo largo de la historia, algo muy útil que ha servido para medir el tiempo eran los péndulos. Y porque ¿cómo sería? Va y viene. Sí, su va y viene. Claro, el va y viene, la cantidad de veces que va y viene, servía como representación del tiempo que pasa. El tema es que no podían subir un péndulo a un barco. Así que nada. También se imaginaban la imprecisión del péndulo, ¿no? Sí. Así que esto de como sabían que era necesario para medir la longitud, también el hecho de la necesidad de viajar y poder medir la longitud también llevó a un desarrollo y a una mejora de nuevos relojes y nuevas formas de medir el tiempo. Exacto, y ahora, y haciendo un salto, digamos, así histórico, digamos, del reloj de péndulo a la era digital, si quieren, hoy en día cualquier persona, digamos, tiene, o cualquier persona no, pero la gran mayoría en nuestra sociedad tienen celulares, digamos, y es conocido que tienen un sistema de posicionamiento. Claro, ¿sí? Geolocalización satelital. Exactamente, que podemos llamarlo como GPS también. Digamos, más en la jerga y en su nombre. Ojo que no hay que confundir, eso por ahí una aclaración, no hay que confundir el GPS con los sistemas de que te marcan las rutas, que te dicen en cuánto tiempo llegas. El GPS lo que hace es, te marca dónde estás en el planeta, digamos. O sea, sí. una ubicación te da solamente. Sí, no es, el GPS no es cómo doble ir de acá. Izquierda, calculando. Exacto. Claro. Exactamente. Y bueno, el sistema, digamos, que subyace en realidad, o sea, el GPS es un tipo de sistema, ¿sí? Pero lo que subyace es lo que se llama GNSS, bueno, y por ahí los nombres van y vienen. Pero por ahí es importante que... Como el péndulo. Que es necesario, tal cual, que es necesario tener 4 satélites por arriba del horizonte de cualquier persona que quiera geolocalizarse en el planeta. Para poder medir tanto las posiciones como el tiempo, digamos. O sea, por eso son 4 satélites. Hay por ahí habrá cuestiones técnicas que al menos nosotros no somos expertos, digamos. Y bueno, con esos satélites y un modelo de la Tierra, uno puede ubicarse y saber hasta a qué altura está respecto al nivel del mar o distintas cosas, digamos. Sí, lo interesante es que también se depende de la medición del tiempo. Es decir, lo que los satélites que están sobre nuestras cabezas, nosotros con el celular enviamos una señal a varios satélites que la toman, y esos satélites, con lo único que necesitan para saber dónde estamos posicionados, además de que haya por lo menos cuatro, es el tiempo que tardó la señal en llegar a ese satélite. Entonces, de alguna manera, el posicionamiento, como antes dependía del reloj que llevaban en el barco, ahora depende, de alguna manera, de la precisión con la que se termina midiendo el tiempo de que tarda la señal. Es una linda conexión entre dos cosas aparentemente desconectadas. Uh-huh. Sí, usted está hablando de cuando el celular dice buscando GPS, buscando GPS, en ese tiempo que estamos viendo a ver si llegamos a cuatro satélites. Más o menos. Uh-huh. Puede ser, sí. Exacto. Y para algo a nombrar es que el GPS, digamos, es un sistema, pero es el sistema yankee en realidad de geolocalización. Los rusos tienen su propio sistema, después de la Unión Europea, la de China, India también tiene un sistema. Que... ¿Japón mencionó? No lo mencioné. Muchas gracias, señor. Placer. Bien, y todo estos sistemas, digamos, se empezaron a desarrollar como muchas cosas de uso civil que utilizamos cotidianamente durante la Guerra Fría y con fines bélicos, digamos. Claro. ¿Sí? En la década del 60, y recién en 1995 es cuando se le empieza a dar el uso civil. En el 93 creo que se termina de confeccionar los sistemas y un montón de cosas, y en el 95 se libera al personaje civil este uso, digamos. No sé si usted ha mencionado que nosotros utilizamos el GPS, que son los satélites, el enjambre de satélites norteamericanos, exactamente, administrados por Estados Unidos. Los rusos tienen sus sistemas satélites, eso sí lo mencionó, pero nosotros usamos GPS, que es una de las formas de posicionarnos. Y, como decía, el control de esos satélites y de la información que circula por esos satélites la tiene Estados Unidos. De alguna manera, no es sonso que ellos ofrezcan este servicio aparentemente inocuo para que nosotros lo utilicemos, como si nos regalaran, ¿no? Qué bueno, Estados Unidos nos deja usar los satélites y posicionarnos, porque el flujo de la información lo controlan ellos. Ellos saben, ellos pueden saber dónde estamos en cualquier momento si nosotros tenemos activado el GPS, si les interesara. Sí, esto tiene que ver con lo que hablábamos muchas veces de que toda tecnología tiene una visión política, ¿no? O sea, está íntimamente relacionado. Y por ahí la tecnología, cuando es pensada de instituciones públicas, como tenemos acá en Argentina, ¿sí? Se pueden plantear en base a intereses o necesidades populares también, digamos, que eso, digamos, es importante marcarlo. Sí, antes de ir a un caso, lo mencionaba esto de que de alguna manera que ellos administren el sistema de satélites les da mucho poder también. Digo que si ellos dicen un día, bueno, no les prestamos más el servicio GPS, ¿qué está dispuesto a hacer Argentina para poder acceder a eso? ¿No? Es un valor geopolítico. Vender ARSAT. Vender ARSAT. Bueno. Entregar soberanía, tranquilamente. Bueno, lo que decía Martín de poder aprovechar una tecnología, si se quiere, con fines populares. Queríamos relacionarlo un poco con el caso de Santiago Maldonado. Hace una semana salió una nota de la UTN en el cual ellos tienen un software que, con cierta información, que ahora le digo, ellos a través de las antenas vieron que al día siguiente de la desaparición de Santiago, un amigo logró contactarse Ariel con su teléfono. Sí. Uh-huh. Bueno, ese teléfono que estaba en territorio argentino estaba conectado con antenas que reciben esa señal. Las antenas, por un protocolo, tienen un montón de datos de cada conexión a cada teléfono, digamos. Ellos relevan y tienen todos los teléfonos que están conectados a las antenas y tienen un montón de datos específicos de la conexión, del tiempo, y que con el software que ha desarrollado la UTN, con los datos que están en las antenas, ellos pueden triangular con mucha precisión la posición del teléfono de Santiago Maldonado. Y eso es algo no menor. No solo el teléfono de Santiago Maldonado, sino que pueden posicionar geográficamente los teléfonos de los gendarmes que estaban involucrados en el operativo. Y eso es algo para nada menor. De hecho, los de la UTN se han tratado de comunicar con los fiscales, con el fiscal que lleva la causa, para que les den pelota y digan, bueno, acá hay una tecnología que puede, si ustedes quieren, establezcan la orden, vayamos a buscar esos datos en las antenas y nosotros en 3 horas tenemos dónde estaba el día que el día siguiente de la desaparición de Santiago, dónde estaba el celular que fue atendido. Y así, ahí empieza la confusión de cuántos celulares tenía Santiago, de aquellos medios que meten estas noticias falsas y también la demora en la Policía Federal, que es la que está investigando esto ahora porque se apartó a la represiva gendarmería. Fuerte. Si hubiese voluntad política de buscarlo, quizá habría otro tipo de indicio, otro tipo de avance en la investigación, eso está claro. Ha ganado ahí como, o ha adquirido un tono serio y nada, estamos bastante consternados, pero quería volver a algo más banal, como para cerrar la columna, porque el otro día veía un video en la línea del Ecuador, precisamente, y hacían un ejercicio muy interesante. De un lado vaciaban el agua y el agua giraba para un lado, del otro lado giraba para el otro, y en el centro de la línea del Ecuador caía directamente. ¿Qué explicación física tiene que ver respecto a la línea del Ecuador o no? ¿Vos la conocés, Matías? Yo no le puedo dar la explicación. Le voy a decir que estuve en la línea del Ecuador y corrían la pileta para el sur y giraba para un lado. Iba para el norte y giraba para el otro. Quedaba en el Ecuador y caía directamente. No giraba. Pero si quieren puede ser una tarea para el viernes que viene, no los comprometa. Sí, no sé qué tipo de video anda mirando usted en la Deep Web y esas cosas. Nada, son inodoros y agua fluyendo, nada más que eso. Pero bueno, no, los comprometemos entonces para la próxima, si no, así no lo dejamos ahí en aprietos. No, es que yo no sé la explicación, no he visto el video, me después no, te lo sí. paso. Me da la idea que he escuchado de eso. Digamos, sí. Pero no quiero arriesgar una... Bart Simpson ha hecho un gran trabajo de campo para registrar todo eso, pero bueno, habría que preguntarle. No sé si les quedó alguna postilla, muchacho, por ahí dando vuelta. Nosotros nos comprometemos a meternos con el experimento que nos quedó pendiente. Dale, y bueno, le dejamos lo del agua ahí como una tareita quizás. Dale, fantástico. Para la semana que viene tenemos una explicación o no. O un pasaje de vuelta a Ecuador. Vamos a ver. O un pasaje de vuelta. Sí, sí, no sé cómo es el financiamiento de la radio. Yo creo que es algo que lo amerita. Hay que investigar. Por lo menos un corresponsal tiene que ir. Sí.